para quererte. En mi pecho solo encontrarás corazón para atenderte. La vida nos ha de sonreír a nuestro antojo. En nuestro amor solo habrá felicidad. Viviremos juntitos los dos en un mundo de alegría. Mi cariño será para ti todo, todo, vida mía. Estaremos enamorados noche y día. Nuestro mundo será de ilusión y de alegría. Nos ha de sonreír a nuestro antojo. En nuestro amor solo habrá felicidad. Viviremos juntitos los dos en un mundo de alegría. Mi cariño será para ti todo, todo, vida mía. Estaremos enamorados noche y día. Nuestro mundo será de ilusión y de alegría.